Mundofonías. Mundofonías. Vyletěl tě sokol hore nad oblaky, měl un perečko, nade všecky ptáky, nad všecky zvěřínečky. A letěl, un letěl, vesele zaspíval. Spíšli má míla, spíšli a či čuješ, čili koho nocuješ. A nespím, já nespím, já tě dobře čuju. Já žádného tudy nenocuju, ani tebe nebudu, ani tebe nebudu. Tak milá s milým pěkně rozmluvala, až ona ho po řeči poznala, pěkně ho přivítala. A vítaj můj milý z daleké krajiny, povídaj mi nějaké noviny. Jak se ti v světě vedlo, a vedlo zle vedlo, má milá děvečko, zraněné je mé srdečko všecko, to pro tebe děvečko, to pro tebe děvečko. Běž ku hrobařovi, ať mi kope hrob nový. A od paráža běž ku hrobařovi, ať mi kope hrob nový. tak tobie. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Esperamos que muy bien oyendo estas músicas. Abríamos el programa con música que llegaba desde la República Checa, aunque nosotros estamos en Madrid. Somos Juan Antonio Vázquez y Araceli Chigane. Esto es Mundofonías y aquí rebuscamos la música de todo el planeta para mandártela a ti, allá donde estés. Y hemos abierto pues con este artista checo, Marian Friedel, y su disco 11 Maneras de Amor. 11 Podob Lasky. No sé decir 11 en checo, lo siento. Y es un disco que tiene una historia bastante bonita y también triste detrás. En el verano de 2020, este artista pensaba grabar un disco junto con Jitka Suranska, otra artista, cantante y violinista de allí de la República Checa, que falleció el año pasado de manera, bueno, un poco repentina, muy joven, tras una enfermedad que no duró demasiado tiempo, así que fue un poco shock, la verdad, para todo lo que es la escena del folk en su país y también otros países. Así que no pudieron grabar este disco que él quería hacer y lo ha grabado con un montón de compañeros más. La pieza era Sokol y él en este disco, Marian Friedel, canta, toca clarinete, copsa, un salterio pequeño, flautas diversas folclóricas, gaita de pastor y también es el que hace las canciones. Y en total tiene otros 30 artistas colaborando en este disco, que contiene 7 canciones tradicionales y 9 piezas originales de él, de Marian Friedel. Y bueno, es un placer estar de nuevo en las ondas de las 50 emisoras que difunden Mundofonías. Y hoy tenemos que mandar un saludo muy especial, mira, además con brindis incluido, para nuestros amigos de Abubilla Radio, que nos difunden desde la localidad riojana de Camprobín para todo el Valle del Najerilla. Y además brindamos, ¿por qué brindamos? Pues bueno, hablando de La Rioja, pues está bien brindar con vino de Rioja. Y desde luego, pues agradecemos mucho a nuestros amigos de Abubilla Radio que nos hayan mandado estos vinos de su tierra con los cuales brindamos en el inicio de esta edición de Mundofonías. Vamos a brindar otra vez. Venga, y además ahora por los patrocinadores del proyecto, que es el Gobierno de La Rioja, dentro de un proyecto llamado Iniciativas Emblemáticas, cuya intención tiene fijar la población en el mundo rural. Es una iniciativa sin ánimo de lucro, la de esta radio, Radio Abubilla. No tienen anuncios ni ningún otro tipo de acciones lucrativas, más allá de la intención de articular la comunicación en el mundo rural. Así que os deseamos muchos años de vida. El vino de La Rioja es conocido internacionalmente y con razón, es uno de los mejores del mundo, así que es un placer brindar con estos sabrosos caldos. Lo que quizá no sea tan conocido es la música de La Rioja, así que vamos a escuchar algo de música tradicional de La Rioja con el instrumento que en muchas partes se conoce como dulzaina, es un tipo de oboe, es decir, si entendemos por oboe, el instrumento de doble lengüeta de viento, pero allí le llaman gaita, al igual que en tierras vecinas, por ejemplo en Aragón, o en Navarra. Así que vamos a escuchar estas gaitas y este redoblante de La Rioja en manos de Ángel Pérez, Fernando Jalón y Jesús Miguel Rubio Chato en un disco de aquella serie maravillosa de la tradición musical en España que fue sacando el sello Saga. Concretamente esto pertenece al volumen 14 dedicado a los instrumentos tradicionales de la península ibérica. Y lo que oímos es un tipo de música que está en el repertorio de los dulzaineros y gaiteros, no solo de La Rioja, sino de muchos lugares. La habanera, así que aprovechamos para tender un puente transatlántico. We'll be right back. Pues escuchábamos esta habanera riojana con las gaitas y el redoblante con la caja también de estos artistas, Ángel Pérez, Fernando Jalón y Jesús Miguel Rubio Chato, dentro de ese disco La Tradición Musical en España, volumen 14, Instrumentos Tradicionales, Música de La Rioja, para saludar a nuestros amigos de La Rioja de Abubilla Radio. Pues crucemos el Canal de la Mancha desde La Rioja hasta Escocia para escuchar a Sugel Nifty, cuyo último disco se llama Acid Croft Volumen 9, grabado en las tierras altas escocesas con la inspiración de los sonidos de la paz que hay estando fuera, que solamente son interrumpidos por los sonidos de los ciervos en celo y las águilas marinas en ascenso. Thank you. Mundofonías. Músicas de todo el mundo. Para todo el mundo. Con Araceli Tzigane. Y Juan Antonio Vázquez. Mundofonías te alegra la vida. Marimbas por todo el mundo es lo que nos trae este proyecto musical que estamos escuchando. Se llaman Sticks and Stone, es decir, palos y piedra podría ser, y es ese sonido de las percusiones afinadas, melódicas, de lo que se suele llamar, pues eso, instrumentos idiófonos, no los que tienen membrana como los tambores, sino pues los que se golpea en duro, por así decir, y suenan por sí mismos. Como la marimba, por ejemplo, o el vibráfono y otros instrumentos que aquí utilizan estos tres artistas que se reúnen en un proyecto que nos presenta músicas inspiradas en diversas partes del mundo. Como por ejemplo, la pieza que abre el disco era esta cacharpaya, una pieza tradicional andina interpretada a la manera de estos artistas, Sticks and Stone. Pues buena parte del resto de Mondofonías de hoy va a estar dedicado a música de los finalistas de un concurso, el Premio Andrea Parodi, ese concurso que tiene lugar en Cerdeña ya bastantes años y que este año, pues con la situación de la pandemia, se ha ido posponiendo y de momento está previsto que quizás se haga en diciembre, pero no es seguro. No sabemos qué pasará, si al final tendrán que hacer una edición online o si seguirán esperando para poner la fecha presencial, porque su intención era hacerlo presencial. Es un concurso abierto a artistas de todas partes, en el que presentan una canción y además tienen que hacer una versión de una canción de Andrea Parodi, cantautor referencial de esa tierra de Cerdeña. Y tenemos la lista de los finalistas para este año. Escucharemos algunas de las canciones de estos finalistas, empezando por la pieza de Ars Nova Napoli, grupo de Nápoles, como dice su nombre, La Canzone della Vela. E senza acqua la terra amore, e senza acqua la terra amore, e a dolce passo tu crescione e viola, e a dolce passo tu crescione e viola, e su coro come canto tu sia acqua per sta pianta, e su coro come canto tu sia acqua per sta pianta. E sciosce vienda vai a buffalonna, e portamo ripara che li sponna, e portamo ripara che li sponna. Piana terra forastiera, tu si vieni in tasta vera. Piana terra forastiera, tu si vieni in tasta vera. Schioppo fuoco d'inda notte nera, e schioppo fuoco d'inda notte nera, fammi avere la luce in da bufera, fammi avere la luce in da bufera, e questo occhio scuro e nera, tu sei la stella che mi guida, e questo occhio scuro e nera, sia stella da ma guida. Thank you. suo occhio scura e nera, tu sei a stella che mi guida. Oiamos a Ars Nova Napoli con esta pieza, incluida en su disco E senza acqua la terra muore, es decir, y sin agua la tierra muere. La pieza era Canzone della Vela, en napolitano, y la oíamos porque son uno de los finalistas del premio Andrea Parodi de este año. Pues vamos a escuchar ahora una pieza cantada en siciliano, aunque con inspiración brasileña, porque la música, la melodía de la canción, pertenece a la canción Negrume da Noite, de Paulinho do Recco. Ella es Eleonora Bordonaro. El título de la canción es I Dijebu di Burquian, Los Diablos del Volcán, que pertenece a un disco que ya hemos presentado aquí en el programa de esta artista, Eleonora Bordonaro, Moviti Ferma. Es todo nuevamente, está escapulindo mi dedo aquí. Ogni tu trai un giorno cantier de tu ciri cod grossa hier. Ogni tu trai un giorno cantier de tu ciri cod grossa hier. Chien tu cu su tutti sì, si varca un mezzo mari, non è la stessa voglia di rimare. Non su tutti sì, si varca un mezzo mari, non è la stessa forza di rimare. Che così picchia lo su di, c'è cu' como eu disse antes, se gostou, você diz eu gostei. Se não, eu não gostei. No mais, você pode ser minha parceira se você gostou. E se der jeito pra gente ganhar um dinheiro com essa música por aí, você me diz. Aí você manda meu presente. Valeu? Um beijo, minha filha. Me diga se gostou, hein? Escuchábamos otra de las finalistas del premio Andrea Parodi, ese certamen en el cual Mundofonías es medio colaborador y además también miembros del jurado que decidirá cuál de estas canciones será la ganadora, cuál será. Bueno, pues ya os lo contaremos cuando se sepa, porque como decía antes mi compañera Araceli, de momento la fecha se espera que sea en diciembre para la celebración del premio Andrea Parodi, pero todavía no se sabe a ciencia cierta, en función un poco de cómo vaya la cosa. Y escuchábamos a Eleonora Bordonaro, otra de las finalistas, con esta canción en siciliano y Dijevu di Burkean. María Masota, artista que hemos escuchado ya en otras ocasiones aquí en Mundofonías, también es finalista de estos premios Andrea Parodi. La vamos a escuchar con su pieza Nume Lasare en el idioma salentino, que es la que ha presentado a este concurso. Una pieza originalmente incluida en su último disco, Amore Amaro. Quando la sera se face più scura, se spiccia festa io rimango su là. E guarda me, fatte sentire, quando per me non c'è più luce, se tutto è maro e non sento luce. E parla a me. Non ci la faccio e sempre accenno penso da te in braccio e scarpa me. Programa y en la radio que es el que a ti te entretiene. Pues Mundofonías tiene que ser. Pues vaya fácil que es. Ya ves. quedan los niños por no poder pisar la tierra donde marchitó la flor y la bandera de otra guerra más. Borde y nació niños sin mapas, corriendo por ríos sin caudales que el mundo considera ilegales. Vamos a buscar gobierno mar o algo que nos perdone. Entre mil sin razones, todos los niños que no salen en la publicidad pagan el precio de esta sociedad. Miedo que habita su cuerpo, sangre y ternura, corazón abierto, la insidia de pisar su identidad. Niños, migajas de pan, sueños frugales que el mundo considera ilegales. Vamos a buscar gobierno o algo que nos perdone. Entre mil sin razones, todos los niños que no salen en la publicidad pagan el precio de esta sociedad. Rapa da cielo, rapa da mare, rapa da terra, casto lontano da casa mia. Frutto insorato senza sarmento, pane indossato per cacceria. Per strato scuro la voce, mo cantano i canari che stanno in croce. Scende spezzata, bocca affamata, e attorno sangue a zuffone e giorniamo che parlano sempre là. A di nomma, di suona, di gente, mi sembra solo una munna che non è mai cagnata. E so creatore, ma non ti scordare, falle impazziare. Caso creatore, ma non ti scordare, falle impazziare. Caso creatore, ma non ti scordare, falle impazziare. Caso creatore, ma non ti scorda. Seguimos en Mundofonías y hemos continuado escuchando más canciones que están entre las finalistas para el premio Andrea Parodi. En este caso era La preciosidad de Los niños que vuelan, canción originalmente incluida en el disco Atacama de un napolitano afincado en Barcelona hace ya bastantes años, Alessio Arena. La voz era de él. Tiene una voz muy agudita, podrías pensar que era una chica, pero no, es como canta él y realmente encantador. Los siguientes artistas también se conocieron en Barcelona, allí nació este proyecto musical llamado Still Life, aunque ellos son de otros lugares, son ítalo-portugueses. Está João Silva, violinista portugués, y Margarita Ávita, cantautora italiana. La canción, de hecho, está en portugués y se titula Tempo. Es otra de las finalistas para el premio Andrea Parodi. Thank you. Si un día alguien preguntara por mí, dígale que a dor ya llegó al fin. Voltará longe como si fuese magia, como dezembro con asas de linho y de seda. Cuando a neve tan sol y a noite saiu a rua, e o meu tempo que chegou batendo a minha porta. Desafoga cantando, uma luta se curva e dá uma vira-volta. Outra ruga se torce na memória e melodia. Julgado bebido da vida que encheu o meu coração vadio, caem as folhas vencidas com o vento em valsa, cobrindo a terra sábia como um manto encantado. Se um dia alguém perguntar, hemos escuchado otra canción de las 10 en total que han sido elegidas como finalistas para este premio Andrea Parodi, que esperemos que se pueda celebrar pronto y con normalidad. Como sabéis, Mundofonías es medio colaborador y también miembro del jurado. Y bueno, pues ya veremos cuál de estas canciones, o de las que no ha dado tiempo tampoco a escuchar, es la vencedora. Ya os lo comentaremos en su momento. De momento escuchábamos a Still Life, este proyecto del portugués João Silva y la italiana Margherita Habita, con la canción Tempo. Pues vamos a cerrar con otro de los finalistas en este concurso, la canción Macca en el idioma sardo. También hay una artista italiana, Stefania Secchi Rosa, y un artista portugués, el guitarrista de guitarra portuguesa Bruno Chaveiro. Ellos van a cerrar este Mundofonías y les deseamos a todos lo mejor. Solamente puede ganar uno en cada categoría, aunque hay muchos premios en este concurso, así que no deja de ser bastante interesante y proporciona un montón de alegrías. Además, cada año la calidad artística va incrementándose, así que se promete una final muy reñida. Y de esta manera nos despedimos en la edición de hoy de Mundofonías. Por aquí hemos estado Araceli Chigán y Juan Antonio Vázquez desde Madrid para las 50 emisoras que difunden el programa en buena parte de la galaxia. Ya sabéis, mundofonías.com, nuestra web, ahí lo tenéis todo todito, todos los programas, todas las canciones, todos los nombres de los artistas, etcétera, etcétera. Nos podéis seguir también en las redes sociales, nos hace mucha ilusión, en Facebook, en Twitter, en Instagram, o escribirnos al correo electrónico radio@mundofonías.com. Os dejamos ya con Stefania Secchi Rosa y Bruno Chaveiro. Hasta la próxima edición de Mundofonías. Como siempre, ha sido un placer. Salud. Obiecali, ślubowali, że dają Maniczkę. Powiadali, że przydają Mąkę i krowiczkę. predali, krove unke spsedali. Daleko do Ameriki s njom pojehali, haničke mi nie dali, krove unke spsedali. Daleko do Cieszył bych ją, ci też.